grabando desde el noreste de la República Mexicana para todo el mundo. Lo de hoy y lo que ayer es la historia lo escucharás aquí en Arriba de la Concha Podcast. Esto es Arriba de la Concha Podcast, episodio número 3 de la nueva era. Primera temporada. De la primera temporada. Y estamos este día 8 de diciembre. 2011, con nuestro compañero, nuestro invitado especial del día de hoy, que es... ¿quién? Javier Aguirre. Que es Javier Aguirre. El ex técnico del tricolor que nos viene a hablar de por qué no metió a Guardado contra Argentina. No es cierto, andamos algo a ustedes. Sí. Y bueno, pues muchas gracias por escucharnos, por descargar este archivo de audio, donde quiera que se encuentren. Y bueno, yo quiero empezar enviando saludos a todos los que se sintieron el podcast pasado de que no les mandamos saludos. ¿Ahí en de quiénes son estas personas? Yo tengo un saludo muy especial para Miguel Ángel Berlanga Malacara. Creo que sí. Chan. Saludos, Mike. Menos cool. Saludos para la gente así de ley, La Morrilla, Cifrita Rider, Artistas Arriesgados, para los indignados. Para los indignados, expresamos nuestro apoyo. Nuestro apoyo moral, nuestro apoyo moral y digital. Sí. También saludos a la gente que se fue y a la gente que está por irse. Al buen Marco Garay. Sí. Saludos a David, que también ya. También va a zarparle. Marco se parece que una semana para los calientes. Y David sale, si no mal recuerdo, si no me fallan las fechas, para el día 2 de enero ya va a estar allá en Ensenada. Sí, entonces. Los dos, pues así, en busca del arca perdida, ¿no? Pues les está yendo muy bien. Y que les siga yendo muy bien en sus viajes. Bueno, ahora sí, bueno. Luis, ¿con quién estamos? En esta ocasión de invitado. Espérate, tengo especial. Otro anuncio. ¿Tienes un saludo? Anuncio, tengo un anuncio. ¿Un parroquial? Sí, un anuncio parroquial. Ándale, a ver. El próximo domingo, que es el domingo 11 de diciembre, va a haber un juego de exhibición de Warhammer aquí en Saltillo. Entonces, para los que quieran ir, ahí les vamos a dejar la liga de dónde está el evento. Es un evento en Facebook, les dejo ahí la liga. Y va a haber un juego de exhibición tanto de Warhammer como de Dungeons and Dragons. Y va a haber varios juegos de mesa frikis para quien quiera ir a aprender a jugar o para quien quiera compartir su juego de mesa friki. Entonces los esperamos ahí en el lugar, es un salón de fiestas. De ahí nada más sociales. García, Nibbles MX. Ajá. Dijo que ellos, o sea, él y su banda son los chavos que van a ir, bueno, chavos y no tan chavos. Van a jugar Dungeons. De Dungeons. Que ellos son la raza más hardcore de Saltillo, de Dungeons and Dragons. Bien, cabrón. Si alguien lo está escuchando y dice, nah, ni madre, yo soy más hardcore que todos esos güeyes juntos, pues ahí van, o sea, se puede ir a apuntar ahí. Van a rolear ahí. Exactamente. ¿Cuál es otro jueguito, Maurice, que trae ahí de novedades? ¿El de Warhammer? No, trae otro. ¿Cuál? Antes, el de la torre y... Los Pilares de la Tierra. Los Pilares de la Tierra. Sí, Los Pilares de la Tierra, también es acá estilo Dungeons o... No, está basado en una novela. Está basado en una novela del mismo nombre. Ya te consulto el autor porque no lo sé, no he leído el libro. Pero es una novela histórica. E hicieron el juego basado en la novela histórica. Se trata de construir una catedral. El juego es para 4 jugadores y puede expandirse, creo que hasta 8 jugadores. Ah, ok. Bueno, ahí, ese para mí sí es novedad, no lo conocía. Sí. Y pues se va a poner muy bien, o sea, van a ir personas, vamos a jugar Risk, vamos a jugar Los Pilares de la Tierra, posiblemente juguemos Munchkin. Y pues ver el juego de exhibición de Warhammer. Van a llevar varios ejércitos, van a llevar el material. Van a llevar su set de escenarios y todo el terreno. Sí, sí, van a llevar toda la maquetería. Van a llevar figuras y pinturas para ahí mismo. Va a ser su agosto. Sí. No, para pintarlas ahí mismo. Porque vale, para un workshop de. Sí, exactamente. Parte del juego trata del hobby, que es armar tu ejército, pintarlo, hacer la maquetería y hacer pues todo lo de modelismo. Uh-huh. Y la otra parte es el juego de estrategia, que se juega con las figuras que armaste. Entonces ahí van a llevar figuras para armar y para pintar. Van a llevar sus ejércitos y armados para mostrarnos su juego de exhibición. Entonces están todos invitados, la entrada es libre. Nada más llévense sus papas, sus cocas o algo que. ¿Pueden llevar que alcohol? No, no recomendable. No recomendable. Porque es domingo. ¿Eso qué? O sea, el chiste es si usted los va a dejar entrar con alcohol. Yo preferiría que no. Yo preferiría que no, porque lo quiero hacer un evento más. O sea, más así como que en buena onda, ¿no? Así como que. Digo, es que con el alcohol uno pierde noción de eso. Pierde los estribos. Y, exactamente, se pone a podcastear. Y que Doño está mejor que Warhammer. Exactamente. Que. Entonces, mejor alcohol no. Y es para pasar un buen rato, un rato agradable, para convivir. Para aprenderle, porque igual hice mucha racita aquí en Saltillo que le late, pero pues igual no tiene con quién o no conoce a la gente. Exactamente. Y pues por ahí puede empezar allá. Sí, pues es para conocer otras personas que quieren jugar, para aprender a jugar y para pasar un buen rato ese domingo. Entonces, pues están todos invitados, les dejo ahí la liga de Facebook, ahorita te la paso. Para que se anoten y pues nada más. Lo único que tienen que llevar es ganas de no lo quería decir así porque soy muy soso. Bueno, pero ganas de jugar, de aprender, de convivir. Y papas y cocas o lo que se vaya. Y buena vibra, porque bueno, así que no, a ver qué desmanes hacen. Sí, sí. No, buena vibra, todos todos los invitados son muy buena onda. Nos van a explicar a jugar, nos van a explicar cómo se juega y vamos a ver los juegos. El de Warhammer es muy interesante porque es un juego de estrategia y el de Dungeons es un juego de rol. Entonces va a estar muy bien. Yo creo que hasta se van a ir de ya. Cosplay y todo. Sí, así, verdad, ya con la escena ahí se van a empezar a arrancar las medias. Ajá, sí. Exactamente. Nos preguntan que si van a regalar cosas. No vamos a regalar cosas. La entrada. La entrada está regalada. Si van a pintar, si les regalan así una figurita de Warhammer para que la pinten ahí mismo. Se lleve un orco así, un mamador, algo así. Pero sí, como que premios o algo, pues no, nada más es para convivir. Pero los de Warhammer van a llevar un poco de su stock de mercancía. Y si les gusta el juego, pues ahí mismo pueden adquirir alguna unidad, algún ejército que les lata. También van a llevar pinturas, van a llevar herramientas, etcétera. Todo lo esencial. Exactamente. Entonces, pues ahí está la invitación. Está la invitación. Excelente, pero yo tengo otro saludo. Dale. Para mi novia. ¿A tu novia? Sí. Tengo que mandarle saludos a su esposa que cumple mañana. Claro que sí, mañana cumpleaños mi esposa. Ah, aquí nuestro invitado quiere mandar un saludo. Pásale. A mi novia también, porque no. Sí, porque si le manda a otra, pues vale madre, ¿no? Nada, no, aparte me dio el permiso, güey. De estar aquí presente. Ah, sí, lo que le decía, de cómo se desafó. O sea, nosotros ya tenemos una cultura, ya está así, sí, o sea, todo planeado. Como a 3 meses pedimos permiso, ¿no? Yo nomás le puedo decir que el fin de semana iré a San Antonio, entonces. Ahí las va a pagar todas. Todas y cada una de las horas que no está disfrutando ahorita con ella. Así es, pero bueno, gustoso, lo vale. Pues una vez, ¿con quién estamos aquí, Mauricio? Estamos aquí con Javier Aguirre. Ok, sí. Sí. Sí. Que no es el técnico del titular, el ex técnico del titular, cabe destacar. Sí. Nuestro compañero, amigo ya de mucho tiempo, es ¿Qué eres tú? A ver, cuéntanos. Al que no sabía qué decir. Sí. No, él inició su carrera en el ámbito del testing de aplicaciones. Y bueno, dentro del testing hay mucho de dónde, es que de dónde agarrar. El testing yo creo que está hace, a lo mejor, bueno, yo creo que hace como tres años para acá, como que se empezó a poner, bueno, yo digo que como que de modita, ¿no? O sea, empezaron a surgir metodologías, a surgir libros, técnicas, sí, herramientas. Sí, yo creo que es más parte de eso, del surgimiento, o más bien del punch que tuvieron las metodologías ágiles, uh-huh, que envuelven mucho de testeo. Entonces, es una parte importantísima, esencial, del desarrollo de software. Ya se volvió un proceso más Exactamente. En el desarrollo de software. Sí, pero quiero recalcar que es esencial. O sea, no te lo puedes saltar. No se debería saltar. Porque según lo poco que he leído del testing, es que es la base para asegurar la calidad de tu producto. Es el quality assurance. El QA. Pero bueno, yo no le sé hacer rollos, mejor. A ver, Javier, ¿usted cómo? Usted, yo sé que estudió en el mismo lugar que yo. Y ahí no había nada. O sea, si de programación no había nada, o sea, de tester había menos. ¿Está de acuerdo? No testeabas sus aplicaciones en Pascal y Cobol. Compilaban y se chingó a tester. No, bueno. ¿Cómo inició usted en el tester o por qué? ¿O cómo va a parar ahí? Yo, igual que ustedes dos, si algo viene del tech fue Pascal, Cobol. Sin embargo, tuve la fortuna de enviciarme con un juego de fútbol que se llama Football Manager. Lo hacen en Inglaterra. Y resulta que existe una comunidad oficial aquí en México de ese juego. Y en el 2004 me invitaron a ser parte del equipo de testing de la Liga Mexicana de ese juego. Por eso quería yo que platicara esta, porque ya sabía que iba por esos onditos. Ajá, entonces en el 2004 pues estaba ahí en el TEC. Pues utilizaban una metodología algo distinta a lo que es un desarrollo de software común, ya sea, al enfocarse en el área de videojuegos, ¿verdad? Uh-huh. Para plataforma de PC, la estrategia que maneja esta compañía es: voy a confiar mi producto en las personas que conocen esa liga. Uh-huh. La base de datos, el funcionamiento de la liga. ¿Por qué? Porque para ellos es más esa inversión que hacen en regalarnos la licencia del juego, porque pues, es lo que recibíamos por testearlo. Uh-huh. Era con el conocimiento que nosotros teníamos del fútbol de aquí de México, ¿verdad? Y eran validaciones, reglas así desde que, Chivas no contrata extranjeros. Uh-huh. De que, pues califican a la liguilla los primeros 8. Bueno, en aquel entonces eran que estaban los grupos, ¿verdad? De que, califican 2, etcétera. De que descienden tantos equipos. De que fueran reales la economía de los distintos equipos. Buscar que la base de datos se asemejara a lo real, o sea, de que me pongo a simular y, caray, Puebla de Superlíder y Chivas, bueno, América anda igual ahorita, pero en el último lugar, perdón. No estamos pidiendo datos específicos, disculpe usted. Ese tipo de validaciones, ellos preferían enfocarlas en la gente de aquí. Claro, aquí en México éramos, en aquel entonces, en el 2004, éramos nada más 4 personas en el equipo. Y ahora somos 5, 6. Hemos crecido. ¿Quién es la compañía detrás del juego? Sport Interactive. Sport Interactive, ok. www.sidegames.com. ¿Y ahorita son 5 personas dedicadas a la Liga Mexicana o en no, total? No, es a lo que iba. Por ejemplo, en la Liga de Inglaterra creo que tienen un tester y un... Cuenta que se conforma el país con un head research. Uh-huh. Que es el encargado de recopilar toda la información de la liga, la base de datos y los jugadores actuales. Todo. Y no es por nada, pero tiene la mejor base de datos que van a encontrar en un juego de fútbol. Todavía arriba que FIFA, que el Winning Eleven, etcétera. Pero bueno, ya estoy haciendo comercial. El punto es que no nos paga ni Konami ni EA Sport todavía. Disculpe. No, el punto es de los jueguillos esos de fútbol. Sí. Jueguejos. No, bueno, aparte de eso, o sea, es de fútbol, es del mismo deporte, pero son géneros distintos. Este es un juego de donde tú eres el entrenador, tú eres el manager, y te enfocas en la estrategia que existe dentro del fútbol y no simplemente controlar el mono como. Entonces por eso buscan ellos un realismo en su base de datos. Entonces, por ejemplo, en Inglaterra, que es donde es el juego, tiene como 5 o 6 divisiones a nivel profesional, al contrario de aquí en México, que solo son 2, bueno, 1.5, porque la liga de ascenso pues realmente tiene un poco de difusión. Entonces, ahí en Inglaterra son casi un head research por equipo. Aquí no, aquí es una persona que se encarga de hacer toda la base de datos de la liga y, oigan, pues ahí échenme la mano a ver si no me equivoqué. Entonces, es dependiendo la prioridad que tiene la liga, es el énfasis, la gente que tienen trabajando en ella. Pues sí. Entonces, bueno, volviendo al tema de cómo inicié en testing, pues desde el 2004 me enfoqué, o sea, empecé yo a practicar el testing. Como tal. Bueno, de hecho, ese tipo, me imagino que fue más como un hobby, ¿no? Sí, de hecho, a la fecha lo sigo. Presumiendo un poquito, ya soy el responsable de testing de la Liga Mexicana. En aquel momento era un. Usted no viene así con cualquiera. ¿Usted cree que le conseguí un invitado así del montón? No, pura calidad. El punto es de que ya. ¿En qué iba? Entonces. Fui descubriendo conforme avanzaba la carrera que mis dotes de programación iban disminuyendo. No eran proporcionales al tiempo que llevaba en la carrera, dice usted. Exactamente. Entonces, y descubrí que existía aquí en Saltillo una empresa enfocada 100% a lo que es testing QA. Ah, ándale. Usted se le abrió una ventana, dije, no mames. No, eran las puertas del paraíso. ¿Qué ventana? No, un pinche boquete así en la pared. Sí. Qué suave. Sí, exactamente, eso fue, o sea, esa empresa fueron al TEC, ustedes habrán ido a alguna de las pláticas, muchas pláticas que fueron a dar. Sí. Sí, andaba por ahí. Probablemente estaba pisteando ese día. Total, entonces fue cuando dije, hay oportunidad, en aquellos años, el testing aquí en México era súper verde. Eran muy pocas las empresas enfocadas a ello. Entonces, pues yo vi como que una oportunidad de decir, yo me especializo ahí y tengo, o sea, mucho campo para crecer. Y sí, como lo comentaban ahorita, aquí en México es donde se ha visto. Ahí permítanme corregirlo tantito, porque en Estados Unidos y en Europa. Lleva más tiempo. No, ahí ya lleva desde herramientas, metodologías, o sea, una disciplina para trabajar con testing. Tristemente aquí en México, la naturaleza de que venga un cabrón y te diga en qué te estás equivocando, todavía no es lo más. Es otro tema al que ahorita quiero pasar, porque sí está interesante también. Hay que darle un espacio a ese tema. Sí. Es otro espacio. Es la típica guerra entre tester y programador. Y desarrollador. Entonces, es algo bien, bien interesante. Entonces, bueno, ya después, bueno, me gradué. Estaba trabajando en otras cosas, pero bueno, lo del testing siempre lo seguí manejando porque en el 2005 empecé a testear otro videojuego de boxeo que se llama Tiger Bout Championship Boxing. Abriendo aquí un paréntesis, cabe destacar que este señor que tenemos aquí de invitado es la persona que yo conozco que más sabe de box así en persona. Sí. O sea, no testea un juego de box nomás porque sí. Es porque, o sea, le sabe. Si de fútbol tiene así conocimiento, estadísticas y cosas de esas, me imagino, si no mal recuerdo, el juego de box también es tipo. Es un simulador. De eres un manejador de un boxeador, ¿no? Un entrenador o algo así. Y. O sea, yo creo que si para el fútbol estaba listo y aparte le gustaba, para lo del box estaba mucho más preparado aquí el buen Javier. Encaja perfectamente. Sí, es así como que su droga. Sí. Lo que la cerveza es a Mauricio y el box es a Javier. Continúa. Consume sanamente. Bueno, empezó. Sí, entonces pues ya yo ya tenía la idea de enfocarme en testing, ¿verdad? Para mi desgracia, me tocó graduarme en una época obscura. Un poquito negada en cuestión económica en el país, que me privó de ciertas oportunidades de entrar en ese momento a la empresa que les comentaba ahorita. Y terminé en una desarrolladora que la verdad me dio la oportunidad de probarme en lo que es el área de testing. Sí, de hecho, ahí fue donde lo conocimos. Donde lo topamos. Tuvieron. se le ocurrió la grata idea a nuestro ex jefe de la hora de los tres de meterme al mismo cuarto con como con 8 o 9 desarrolladores contra un solo tester. Hacértelo tester así en peso y tamaño, pues ya se compensaba, ¿no? No, porque estaba el chochelín, el resto, estaba lomo plateado. Chochelín y el resto son así de, pan de Dios. Son unos panes, unos panesotes de Dios. Unos barrotos de pan. Yo soy bueno. Alguien de, por Dios. Bueno, sí, pero pues, así estoy intimidado, así de lejos. A ver. Entonces, su primera experiencia fue una empresa de desarrollo de software. Con un montón de desarrolladores de software. Que no tenía área de tester. Área de tester ni fue procesos. Ni idea de lo que era un proceso. Fue muy curioso porque. Pues es que le tocó llegar en los. Incluso todavía la empresa es muy joven y le tocó llegar. Más joven. Cuando la empresa era todavía más joven. Sí, o sea, fue muy curioso porque. Me dijeron en la primera entrevista: nos gusta la idea, pero queremos que nos platiques. O sea, que nos enseñen metodologías, cómo vamos a trabajar. Y ese día fui con una profesora que me dio clase ahí en el TEC, que precisamente trabaja en la consultoría que les comentaba ahorita. Y esa misma noche me explicó chorros de cosas, o sea, como que me dio el... Y aceptémoslo, o sea, cualquier cosa que nos dijeran no era muy difícil engañarnos, ¿no? No íbamos a poder refutar nada de lo que nos dijeron. No, el punto es de que coincidió que me dijeron, ¿sabes qué? Tráenos una metodología, cómo vas a trabajar, cómo vas a acoplarte, cómo trabajamos aquí, y luego ya vemos qué onda. Entonces apenas fui ese mismo día, no tenía nada que hacer, y dije, vamos a empezar a porque sí me interesaba, la verdad. Y coincidió que el día siguiente un cliente de la desarrolladora, coincidió que, si bien de estar conocido en ese cliente, allá por una ciudad hermana de donde estamos ahorita aquí. Ajá. No. Continúe. Resultó que ellos querían tener alguien que les hiciera prueba al sistema que precisamente Mauricio estaba. ¡Ah! ¡Ese cliente! Ese mismo. Yo todavía no sé cuál. Yo ya. Bueno, continúa. Resulta que querían alguien que les hiciera pruebas, o sea, que les asegurara que lo que estuvieran haciendo, pues jalara, ¿verdad? Entonces lo que se transformó en. A ver, enséñenos, convénzcanos, no sé qué. Me habló el buen Panchote. Cabrón, puedes estar aquí a las 12 para irnos a Ramos. Y yo, ok. Y así fue, o sea, fuimos con ese cliente. Y me dice, ¿qué sabes tú de testing? Y yo, no le podía hablar del videojuego. Porque pues ellos buscaban un testing más formal. Entonces nada más recordé las 3 horas que estuve con la profesora platicando de testing. Del nabo, esos puntos así, en fa. Sin preparación, sin pero, calentamiento. Es que como que aquí se hacen los negocios en México, así se hacen. Sí. ¿Sabes qué? Arráncate con ese güey porque nos pidió tal chingadera. Dile que sí sabemos, que sí se puede, que tienes a la gente y que está en tanto tiempo en lo que te lo pide. Que deposite. Sí, que te firme. Sí, o sea, así fue. O sea, me dijeron, ¿y cuánto tiempo llevas en testing? Y yo, desde el 2004. Sí. Digo, nunca le dije en qué. Ciertamente, no mintió. No mintí, no me preguntó qué fue lo que testé, nomás me dijo desde cuánto. Yo, desde el 2004. Y bueno, terminé yendo. O sea, ya teníamos amarrado al cliente y ya estaba firmado a un día de la entrevista. Exactamente. Y pues arranqué. Empecé a poco a poquito a empezar a intentar implementar cosas, que intentar desarrollar test cases, a encontrar herramientas, Allende, aquí mi estimado ¿Mua? Se enojaba, bueno, no se enojaba, pero decía que por qué me iban a pagar a mí cuando mi robotito hacía mi trabajo. Exactamente, pues usted no le picaba así chorro de veces, usted nomás ¡pum! Y se aventa chingos de datos. Eso es otra cosa, eso es, bueno. ¿Otro tema? No, otro tema, sino antes de que se nos vaya más el tiempo así, así en la historia. Uh-huh. ¿Usted empezó a testear sin conocer herramientas? Yo sabía que existían, pero que costaban como $500 la licencia por persona, entonces. Y usted pues no tenía acceso a ellas. Exactamente. Entonces, eso es una cosa. Le explicaron así en una tarde de verano la teoría y metodologías del testing. Y me imagino que usted empezó a testear como Dios le dio a entender. Lo que hoy en día se llama monkey testing. Exactamente. Empezó a hacer monkey testing. que pues básicamente se reduce a que pones a alguien ahí a que le pique y hasta que explote, y en lo que explote, sabes que explotó aquí, que es muy diferente a lo que ya viene siendo el QA, o el aseguramiento de calidad del software. Ahora, bueno, usted así, viéndose así en retrospectiva, del 0 al 10, ¿qué tanto diría? ¿En qué número estaba en ese tiempo y en qué número está ahorita? En aquel entonces estaba en un... Se vale negativo, no hay pedo. 3, 4. Porque si, como quieras, si, como yo quería entrar a la consultoría, yo sí me había puesto... A letrarse. A leer mucho sobre cómo testeo en Estados Unidos, en Europa, etcétera. Preparándome precisamente para el tipo de entrevistas que ponen en esa consultoría. O sea, era mi tirada, bueno. Y ya cuando yo fui a hablar con la profesora, fue para, o sea, ahora sí, en una desarrolladora. Es que es muy distinto, bueno, no es muy distinto, pero se aplica distinto el testing a una empresa de producción, o sea, una maquiladora que tiene sus sistemas de producción, todo, a una desarrolladora de software. Se maneja, el enfoque es un poquito distinto. O sea, es lo mismo, pero el enfoque es un poco distinto a la experiencia que he tenido. Entonces, pues sí, yo estaba, tenía que enfocar, yo había estudiado sobre enfocarme a ir con un cliente, una empresa, y probar si lo que estaba haciendo, aparte que jalara, hiciera lo, o sea, bien las cosas, lo que debería de hacer. Y aquí en una desarrollo de software, pues, es desde el requerimiento, desde ver qué es lo que quieren hacer, ver todo el desarrollo de software, porque, o sea, cuando tú estás con un cliente en una empresa, tú llegas y el software ya está hecho. Ah, es lo que le decía, o sea, usted estaba antes de que el software saliera a producción. Ajá. Y sí, otras cosas diferentes, ya cuando está en producción, pues, o sea, igual y sí, sí. O sea, sí, igual la base está en los requerimientos, en ambos casos. Pero es distinto cuando ves todo el ciclo de desarrollo de un software. Ah, sí. Cuando llegas y ya está ahí los botoncitos listos nada más para ver lo que hacen. Entonces, pues sí, o sea, yo literalmente, por ejemplo, cuando entré a la desarrolladora... Le tengo una pregunta, César. Dime. Digo, para no... ¿en qué tipo de empresas, en qué tipo de... Sí, de empresas se puede o se debe aplicar el testing? En todas. ¿En todas las empresas? En todas. Digamos... Claro, que usan software, ¿no? Ah, claro, claro. O sea, el testing, bueno, está sí, enfocado más a software, o se puede aplicar a cualquier otra cosa. Es que el testing en sí... Pues, bueno, vámonos al ejemplo. ¿Han visto los comerciales donde está el carro y van y le estrellan? Eso es testing. Eso es lo que iba. O sea, eso es pruebas. Los condones que los inflan y los llenan agua mil veces, n veces. Es testing, o sea... Entonces, las pruebas de calidad, de funcionalidad, de rendimiento, existen en todos los ámbitos. Sí. Entonces, se puede decir que el testing de desarrollo de software es una de tantas ramas que tiene el test, que tiene la carrera. Uh-huh. Así como hay software para, hoy en día, para todo. Sí. Puede haber testing para todo. Exactamente. Y pruebas de software siempre han existido. Digo, de software de... O sea, lo que es una prueba en sí... Sí. Producción, ventas, o sea, todo. Han existido en su momento que revisen que lo que están probando simplemente... Ay Dios, se lo traía el nombre. Dicen que... Sí, fue el que hizo el foco, ¿verdad? Sí. Okay. ¿Cuántas bombillas no quemó hasta que descubrió el filamento? El filamento, ajá, para que el foco jalara. Y pues esas son pruebas, o sea, el fin es... nada más que, bueno, ya enfocado al software, también tiene bastantes ramas. Sí, sí, bueno, en el caso de lo que comentas del filamento, era también, bueno, algo que no conoces, investigarlo y hacer pruebas sobre eso para ver cómo va a funcionar después. O sea, también se puede aplicar a la investigación. Claro. No solamente, o sea, al desarrollo de... De hecho, de eso, bueno, del software se le llama, por ejemplo, en las pruebas de... no me van a mentir, cuando vimos en el TEC Ingeniería de Software... Este tipo de clases. Caja blanca, caja negra. Exactamente. Me gané una pizza. Decía que la caja blanca es cuando ves el código. Es el testing a nivel código, que ese sí es a nivel de desarrollo. Los desarrolladores son los que están probando. No nada más programan al ciego y que el tester revise si jala. O sea, de hecho, existe la metodología de desarrollo, que es TDD, que es Test Driven Development, y se basa en pruebas. O sea, tú empiezas a desarrollar tu software basado en los resultados de pruebas incluso en su nivel más bajo, de código inexistente. Quiero decir, no sé, el primer requerimiento... ¿La prueba de escritorio? No llegas a tanto. Por ejemplo, si tienes un requerimiento, este software debe escribir en la base de datos. Primero, antes que nada, haces la prueba para ver si escribe en la base de datos y la corres. Claro que no, porque no existe ni la base de datos, ¿verdad? Entonces, a partir de eso, tú dices, bueno, ¿cuál es el problema con esta prueba? Pues que no existe la base de datos, que no está implementada la funcionalidad, etc. Entonces la implementas. Entonces haces otra iteración y dices, bueno, ahora vamos a probar que los datos se estén enviando correctamente. Haces una prueba para eso, si funciona, sigues con la prueba, si no funciona, bueno, tienes que hacer un refactoring de tu código y vaya, se hacen iteraciones sobre el mismo código. Sobre el mismo código, se hace refactoring y se vuelven a realizar pruebas. Lo mismo, eso es desarrollo basado en más bien guiado por pruebas. Que bueno, va más o menos de la mano de, si no mal recuerdo, de PSP. PSP es más así como que de estimación. PSP. Pero al final de cuentas también tienes que hacer pruebas. O sea, te especificaban que corrieras tu aplicación. Ah, sí, bueno. Compilara primero que nada. Exactamente. Sí, sí. Y metían lo que eran las pruebas unitarias. Sí, sí, aunque no se enfocaban tanto a eso, se enfocaban más en la recabación de datos para ver qué tan rápido o lento, cuáles eran tus... Ah, ok, bueno, o sea, sí, para ver cuáles, si tus estimaciones de tiempo de desarrollo eran correctas. Exactamente. Si ibas a alcanzar el deadline que tenías. Pero pues a fin de cuentas te metían algo de pruebas, no testing o no QA como tal. Ajá. Porque ya, pues ahora sí, ya es toda una disciplina ahorita. Exactamente. Fíjate que acerca del TDD... Es un tema muy interesante. El próximo podcast les vamos a traer a un experto en TDD. Yo ahorita se los platiqué así muy, muy escueto y tal vez ni siquiera tal vez ni siquiera la atiné. Pero de hecho una vez escribí un hay un post en Aliviana cuando empezó a usar. Ya después ya no lo apliqué, pero en realidad sí es una muy buena práctica de desarrollo, el desarrollo basado en pruebas. Es que, bueno, es otra cosa que yo he visto mucho en el testing, que sí es, o sea, es, bueno, programar también es una disciplina, pero, o sea, el testing sí tienes que tener a gente muy disciplinada y muy organizada, que es muy, más o menos, el perfil muy contrario al del developer. O sea, el developer es por lo general es un desmadre en su vida personal y diaria. Tienes basura en el carro. Sí, o sea, si tú conoces a un developer, o sea, vas a ver super, o sea, cómo se comporta en su vida. Y es un perfil muy, muy diferente al que tiene la gente de testing a veces. Que la gente de testing yo sí creo que es gente un poquito más organizada, más que se administra mejor. Exactamente. En sus tiempos, en sus tareas. En teoría, el developer también debería de hacerlo. Sí. O sea, hay mucho texto. Y lo que pasa es de que cuando tienes equipo de testing y el cliente te encuentra un error, ¿a quién voltean a ver primero? Es el tester. Exacto. Sí, No, pero bueno, aquí el punto es de que cuando estábamos en la desarrolladora, poco a poquito se fue, tanto el equipo de desarrollo como yo en particular, o sea, nos fuimos acoplando a la forma de trabajar. Yo fui conociendo cómo trabajaban ellos, su forma de programar, esos caracteres especiales, ¿se acuerdan? Sus puntos débiles. Sí, o sea, fue un cambio algo drástico de validaciones que a lo mejor ellos no metían en sus códigos y que yo sabía que si llegaba y le ponía a su textbox una comilla, se iba a explotar. Ajá, y fue algo de que... por ejemplo, recuerdo el podcast pasado que hablaban de versiones. El maestro ahorita, el momento que escucha esto, se va a estar así jalando los cabellos. él así es así, muy así de que, ¿por qué? Una comilla. ¿Eso qué? ¿Por qué alguien metería una comilla? De hecho, es algo de los que les quiero platicar aquí. Pues para empezar, para madrearte toda la base de datos. Sí. En honor a ustedes, tengo aquí, de hecho, un texto sobre las mejores excusas que tiene el desarrollador sobre un tester. Quiero tester porque ya sabemos dónde vive, ¿eh? Ah, tienen su casa aquí, ya saben. Entonces, yo siento que se fue acoplando bien el equipo. Que sí fuimos, o sea, a mí, por ejemplo, le iba encontrando errores. Cometí el error de que festejaba de más, a lo mejor. Porque, bueno, ya con el tiempo y un poquito con más experiencia, la poca experiencia que tengo ahorita todavía, pero fui descubriendo que eso hiere los sentimientos de ellos. Pues claro. Es que es lo curioso aquí de que... Es que, no es tanto, yo creo que hieren los sentimientos, es igual y el modo, ¿no?, en que se hacen o que se dicen las cosas. Uh-huh. Yo quiero cortar aquí esta conversación, ya me para voy. Para que no explote. Nada, vamos a guardar este rock and roll para asegurar que funcione y volvemos en unos minutos. Ya está, ahorita nos vemos. Vamos a ver el break.